Y ahora vamos con nuestros microrrelatos. El de hoy os lo recomiendo especialmente, nos lo envía Jaime Álvarez y se llama La verdad está ahí fuera. Es un relato curioso y sobre todo no debéis perder el final. El final lo dice todo. El final es todo. En la voz de Paco de León, un relato magistral. Felicidades, Jaime Álvarez, este es tu microrrelato. Todo había pasado muy deprisa. En mi mente se entrelazaban pequeños detalles que poco a poco formaban el puzzle de mi memoria contrariada. Empecé a recordar. Frente a mí se encontraban un psicólogo, mi padre y mi mejor amigo. Fred, el psicólogo, exploraba mi mente y en un estado de semitrance le relaté lo sucedido aquella noche. Recuerdo que había salido a buscar algo para cenar. La calle estaba desierta, como era costumbre a esas altas horas de la noche. Acababa de llover. La ciudad desprendía un olor a lluvia fresca que me hacía sentir bien. «Sigue, continúa, lo estás haciendo muy bien», decía Fred, notando que el pulso se me aceleraba. Vi unas luces potentes, muy blancas. Me quedé paralizado. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. De repente descendió un ser alto. Era totalmente diferente a nosotros. Nunca había visto un ser así, a pesar de que los más jóvenes contábamos historias sobre ellos. Sí, hacía mucho que no salía de mi casa. Recuerdo haber escuchado a mi padre hablar de ellos con sus amigos, pero yo nunca me había topado con ninguno. Me cogió y me llevó al interior de un artefacto. Ese que desprendía esa extraña luz. De repente comenzó a moverse. Allí me introdujo dentro de una especie de jaula. Podía ver desde allí otras jaulas. Había más como yo allí, contrariados como yo, asustados. Llegamos a un edificio, alto, muy limpio. Entramos en unas salas muy iluminadas. Allí, otro ser me introdujo en otra jaula después de examinarme. Era una jaula transparente, lo que me permitía observar qué había a mi alrededor. Dios mío, había cientos como yo. Había además dos o tres especies más distintas a la mía. Al ver los rostros de todos los que estaban allí, un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. Vi sus expresiones de angustia, de terror, de miedo. Jamás estuve tan asustado. De repente escuché un susurro que provenía de la jaula de al lado. Vaya, vaya, qué mala suerte. Alguien tan joven como tú aquí dentro. ¿Por qué dice mala suerte? Le pregunté, ingenuo. ¿Acaso no sabes dónde estás y qué van a hacer contigo? Contestó. Puedes tomarte un descanso si quieres, exclamó Fred, mi psicólogo, notando cómo mi corazón estaba a punto del infarto. Yo seguí relatando. Te traen aquí, proseguía mi compañero de celda, para hacernos toda clase de pruebas. Nos inyectan toda clase de virus, nos utilizan para buscar vacunas, para curar sus enfermedades. Y si no les valemos, nos matan. En esto, levanté mi cabeza y miré hacia él. ¡Dios mío!, grité. Era horrible. Estaba totalmente desfigurado. Tenía una especie de ampollas por todo el cuerpo. No podía erguirse, ya que según me contó le habían extraído la espina dorsal. El paisaje era desolador. A algunos les faltaban miembros, a otros les habían hecho implantes de otras especies. Había llegado mi fin. Lo peor estaba por llegar. ¿Qué harían conmigo? Estaba aterrado. De repente, uno de esos seres abrió mi jaula. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Me agarró. No sé dónde me llevaba. Una fuerza inexplicable se apoderó de mí, sin duda a causa de mi estado de nervios, y me solté de ese ser. Empecé a correr todo lo que pude. Era como si flotara. Jamás pensé que pudiese correr así. Atravesé varias salas. Tras de mí, notaba los pasos apresurados de ese ser, de ese sanguinario ser. Me estaba alcanzando. No podía más, estaba totalmente extenuado. pude ver en una pared un hueco por donde escapar. Hice un último esfuerzo, miré hacia atrás, y ese ser lanzó una especie de red para cazarme. Logré atravesar ese hueco y escapé. Una vez fuera de ese recinto, caminé horas y horas, aterrado, mirando cada poco hacia atrás, escondiéndome. Ya había amanecido. Dios mío, había cientos de seres por la calle. Era extraño. Algunos de esos seres, iguales al que me secuestró, huían al verme. Otros intentaban matarme. Por fin llegué aquí totalmente extenuado. Esa es mi historia. ¿Por qué nadie me habló de ellos?, pregunté a mi padre. Verás, hijo, replicó resignado. Tenía la esperanza de que nunca salieras ahí fuera. Ya perdí a tu madre hace muchos años. No quería perderte a ti también. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto con nosotros? ¿Qué les hemos hecho? Me contó que hacía mucho tiempo que esos seres secuestraban a los nuestros para toda clase de experimentos, tal y como me dijo mi compañero de celda. Que incluso algunos los crían ellos, los seres, en laboratorios. Pero, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué son esos artefactos con luces? ¿Dónde viajan? ¿Quiénes somos para ellos? Verás, hijo, ellos se hacen llamar humanos. A diferencia de nosotros, caminan de pie. Se visten con ropas para protegerse del frío, ya que no tienen pelo. Tienen dos piernas y dos brazos. Viajan en lo que ellos llaman automóviles. Y para ellos, nuestra especie se denomina ratones. Ratones de laboratorio.